han machado y el diablo lo sabe. Que noche sin luna debes tener cuidado. Estás machado y el diablo lo sabe. Que noche sin luna debes tener cuidado. Machado y el diablo lo sabe. Que noche sin luna.